¿Qué hacemos en las grandes ciudades sin tiempo y sin cuentos? Acércate. Acércate a la fogata. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de El Círculo. Volver al centro, cómo regresar a uno mismo en medio de tanta confusión, cómo volver a sentir nuestro latido en medio de tanto bullicio. Gente, no hay fórmulas mágicas, pero trabajando lo suficiente tal vez lleguemos a la raíz. Ama la tierra, hijo, me dijo un día el verano, y entró en mi pecho un aroma de todo un pueblo cantando. Era la tarde nueva, caía el sol en sus manos, y era esa luz que dormía sobre los cerros lejanos. Entonces miré hacia adentro, busqué hasta el fondo del alma, allí donde solo habita esa niñez que nos calma. Pude ver la esperanza de una canción desandada, esa palabra sencilla que alguna vez me rondaba. Ama la tierra, hijo, me dijo un día el verano, me dijo, ama también a tu hermano, ama también a tu hermano. Me dio su silbo de estrellas, me acarició las costillas y me cavó bien adentro toda su música antigua. Y me quedé perplejo, pues pude ver su mirada y con ternura de flores vi como ella me abrazaba. Era mi madre ese canto, con su pureza de agua me dio su trino la fuerza pa' que a mi tierra amara, pa' que a mi tierra amara. Thank you.

diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? De vista lo pones tú. Nuestra alimentada autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada. Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento. Nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú. Entonces, simplifiquemos. La vida moderna ataca nuestros sentidos con ruido, color e incesantes apelaciones al apetito, al deseo. Es fácil perder el equilibrio. La sobrecarga sensorial produce síntomas muy semejantes a la esquizofrenia. Demasiada gente parte a la carrera en una docena de direcciones a la vez. Comen, se visten, trabajan y juegan sin centro, perdiendo de vista el todo. Sucumben a la fragmentación, la enfermedad y el agotamiento. El exceso es causa de sobrecarga sensorial, desequilibrio, enfermedad. Colectivamente, el consumo excesivo por parte de algunos causa deficiencia para otros, perpetuando ciclos de pobreza, injusticia y guerra, que vendría a ser lo que estamos viviendo ahora, en la actualidad. Barramos el exceso, simplifiquemos nuestras posesiones, nuestros conocimientos, nuestra comunicación, nuestro uso del tiempo. ¿Qué quiere decir simplificar nuestra posición? No quiere decir que ahora vamos a salir y vender todo lo que tenemos, sino limpiar lo que está de más, lo que no usamos hace un montón de tiempo. Eso acumula energía negativa, todo se anquilosa, todo se detiene. Movamos los muebles del lugar, limpiemos los rincones. Parece tonto, pero eso cambia la energía del lugar. Cambia nuestro entorno y por ende nosotros estamos mejor y podemos hacer que el resto esté mejor. Liberarnos de viejas posesiones nos ayuda a liberar el pasado. Desaparecen penas antiguas, culpas, fastidios, molestias. Lo que nos permite vivir plenamente el presente. Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla,